en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol a través de la sintonía del deporte. Ya sabes, esto es Teleelch Radio Marca 101.4. Si nos escuchas a través de la radio convencional, puedes escucharnos y vernos a través de la TDT en Teleelch y también hacer lo mismo, o vernos o escucharnos en nuestro portal multimedia teleelch.es. Allá donde te encuentres. Hoy es jueves, 21 de abril. Muy buenas tardes. La plantilla del Elche Club de Fútbol quiere ganar en Mendizorroza y se prepara para un partido duro. Los jugadores consideran que tienen dos ventajas sobre los rivales en la lucha por el ascenso. La dinámica positiva, van de menos a más y están acabando bien la liga. Y el no tener la presión, la exigencia del ascenso. José Ángel. Estoy de acuerdo contigo, la verdad. Las dinámicas yo creo que son muy importantes durante la temporada. Y como tú dices, no es lo mismo un equipo que a lo mejor se mete al principio de temporada en la parte de arriba y al final de temporada estás viendo que está teniendo peores resultados o peores sensaciones que al revés, venir de una temporada que bueno, vas poquito a poco manteniéndote y que las sensaciones a final de temporada están siendo mucho mejores. Yo creo que en nuestro caso es así y como tú dices, yo creo que es beneficioso. Y el tema de la presión igualmente, o sea, nosotros teníamos nuestro objetivo principal que lo hemos cumplido. Y hay que verlo como que evidentemente nosotros somos ambiciosos y vamos a pelear por conseguir lo máximo, pero hay que verlo así, como que bueno, todo lo que consigamos a mayores que eso, hay que alegrarse de ello porque bueno, yo creo que es un logro poder conseguir a lo que lleguemos. Los de Baraja saben que ganar al equipo de Pepe Bordalás supondría ponerse a dos puntos de ascenso directo, pero no se obsesionan. Si no nos falla la comunicación, nos pondremos en contacto precisamente en Vitoria-Gasteiz con el que fue técnico del Elche y actualmente técnico del Alavés, José Bordalás. El técnico del Elche, Rubén Baraja, podría hacer un cambio. Caro por Isidoro, si nos atenemos a lo que suele hacer fuera de casa. Toda la plantilla está disponible, los 23 futbolistas. Mañana tendrá que hacer 5 descartes. La plantilla viaja por la tarde en avión a Bilbao y luego en autocar hasta Vitoria. Mientras, a nivel institucional continúan las reacciones ante la destitución de Juan Serrano como presidente del Elche. Diferentes colectivos y peñas no entienden esta decisión y critican al Consejo de Administración por ello. Por su parte, el concejal de deportes, Jesús Ruiz Pareja, califica el cambio como maniobra oscura y pide explicaciones. Bueno, yo debo decir, como concejal de deportes, ¿no?, y también en nombre de la corporación y del alcalde, porque lo hemos hablado, ¿no?, que nos encontramos con una sorpresa con esta destitución del presidente, que era presidente Juan Serrano, y que es una decisión que, bueno, podía seguramente tomar el Elche, ¿no? Pero sí que echamos de menos haber tenido la deferencia, nos parece a nosotros, desde el punto de vista cuando menos ético e institucional, de generar o de dar una explicación al ayuntamiento, ¿no? Que en alguna medida, bueno, aunque sea poco, algo tiene que ver, ¿no? Estamos esperando a quien le corresponda, que se ponga en contacto con la corporación y que nos digan un poco porque ha surgido esto, ¿no? Entre otras razones, porque desde el punto de vista deportivo y también de la afición, es un elemento, en nuestra opinión, en mi opinión, desestabilizante, como se ha venido diciendo bien, teniendo en cuenta que quedan tan solo 7 jornadas para acabar la liga, ¿no? Y seguramente este tipo de decisiones, en mi opinión, no contribuyen de forma positiva a lo deportivo. Bueno, son las palabras, como digo, Jesús Pareja, que hoy ha dado una rueda de prensa para matizar algo las palabras que ayer puso en redes sociales. Pero, las ha matizado o no, depende cómo se mire, porque a la pregunta de qué le parece que en el Consejo sigan directivos, que al mismo tiempo son acreedores, pues ha dicho que es una situación un poco perversa. O sea que la verdad es que lo tiene muy claro. Y es que, como digo, fue una decisión no solo sorprendente, sino nadie la acaba de entender, o al menos los que han hablado. Lógicamente, la mayoría es silenciosa, pero mucha de esa mayoría también piensa igual. Imagino que habrán otros tantos, o no tantos, que a lo mejor les parezca bien el cambio, pero desde luego las reacciones no se han hecho esperar. Por el tocar el tema institucional, y luego ya centrarnos en lo deportivo, porque estamos a jueves, voy a empezar por esto. Hemos escuchado el primer corte de las manifestaciones de Jesús Pareja y también se le preguntaba lo que acabo de comentar. ¿Qué le parece que en el Consejo sigan directivos que al mismo tiempo son acreedores? Habla el concejal de Deportes, Jesús Ruiz Pareja. Bueno, yo debo decir como concejal de Deportes, ¿no? Y también en nombre de la corporación y del alcalde, porque lo hemos hablado, ¿no? Esta es la primera respuesta. Vamos a por la respuesta a la pregunta que acabo de hacer. Repito la pregunta. ¿Qué le parece que en el Consejo sigan directivos que al mismo tiempo son acreedores? Bueno, saben ustedes que posiblemente una de las cosas que están ocurriendo o que está ocurriendo es esa, ¿no? Es decir, que nos encontramos con una situación ahí un poco perversa. Pero sí le puedo decir que no es una cuestión que dependa directamente de la corporación, ni del equipo de gobierno, ni del ayuntamiento. Es decir, el Elche es una sociedad anónima y a nosotros como ayuntamiento y a mí como concejal de deportes lo que nos preocupa es la situación o lo que nos importa es la situación deportiva y que el club sea grande y que funcione bien y sobre todo que los chavales que practican fútbol en la ciudad tengan ilusión por esto y se pueda hablar, como les he dicho antes, en un medio largo plazo de un futuro diferente, esperanzador, ¿no? Eso es. Por lo demás, todos los tenderetes que hay dentro, pues más o menos yo creo que todos conocemos cosas que han ido pasando, pero tampoco tenemos aquí una verdad exacta porque desconocemos también esas historias que se han producido. Sí que le digo que saben ustedes perfectamente que hay una serie de procedimientos judiciales abiertos en torno a muchas cosas que son de dominio público y que si eso ha ocurrido es porque hay alguien que no está haciendo las cosas bien o con transparencia y eso es de lo que aquí también nosotros debemos de quejarnos, es decir, nosotros lo que sí que podemos plantear o pedir es que el Elche Club de Fútbol funcione dentro de un hábitat de transparencia, de legalidad y de participación, y cuando hablo de participación significa que no es bueno, en mi opinión, que cuestiones que sean importantes para el club pues a lo mejor se deje de lado a la afición o no se cuente con ella, pero lo que sí que le puedo decir es que nuestros deseos son los mejores, pero como mínimo, volviendo a lo de antes, lo que pediríamos sería una explicación, aunque fuera corta o exigua. Recordamos que ayer la explicación, antes de ayer, cuando fue presentado Diego García, la explicación, los argumentos por los que se destituía a Juan Serrano, los dio el secretario general, básicamente tres. Bueno, dijo que eran muchas, pero básicamente tres. Buscaban un mayor liderazgo y un nuevo impulso con la persona de Diego García, la búsqueda de capital ilicitano, se supone que con la entrada de Diego García y la sociedad en la que él representa, Elique Football Management, va a invertir en el club, más de lo que ya lo ha hecho, que tiene un 7,5% de acciones suscritas. Y la tercera razón era porque es jurista experto en concurso de acreedores. Tercera pregunta al concejal de deportes. ¿El Instituto Valenciano de Finanzas está cerca de vender su crédito, es decir, su paquete del 54 o 55% accionarial? Es decir, que si lo vende a un grupo, ese grupo, sea de Elche o no sea de Elche, se haría con el control del club. ¿Qué futuro prevé para el Elche? No lo sé, yo no puedo adivinar el futuro de cómo va a poder ser esto, ¿no? Yo lo que le puedo decir son las intenciones que aquí tenemos en nombre del Ayuntamiento y como concejal de Deportes. A mí lo que me gustaría, ya lo he venido manifestando en muchas ocasiones, es que pudiera haber un saneamiento económico del club, un cambio en el modelo deportivo, porque lo que realmente importa, por lo menos a mí como concejal de deportes, es el deporte base, es decir, los niños y niñas que tienen ilusión por un deporte como es el fútbol, como por cualquier otra disciplina u actividad deportiva, y ojalá en un futuro pudiera ser así. Por lo demás, vamos a intentar, como yo le decía antes, ayudar en todo lo que se pueda, pero insisto en la idea del principio, que mínimo, que aunque sea tarde, dar una pequeña explicación para que sepamos nosotros qué es lo que ha ocurrido. Pues el concejal de deportes, en nombre del alcalde y del ayuntamiento, exigen explicaciones al consejo de administración para que se las den a ellos, al propio ayuntamiento, que no olvidemos, es uno de los colectivos de las instituciones, y además pública, que tiene una participación en acciones en el club. La Asociación Regeneración, que está representada por más de 3.000 accionistas, esta mañana ha emitido un comunicado que titula Otro bofetón a la afición. Dice textualmente: un año después, los aficionados del Elche nos encontramos en el mismo punto del principio. Un consejo dividido, falta de transparencia, aunque todo presidente que entra la proclama, e intentan de nuevo arrebatarnos la ilusión que nuestro equipo nos ha devuelto. ¿Qué ha cambiado? En septiembre del año pasado, Regeneración Elche, nos presentamos como una opción de cambio que consideramos necesaria para la renovación del Elche. Los grandes accionistas decidieron que más vale malo conocido. La única rendija que dejaba una vía de cambio hacia un club abierto a su afición, con un proyecto profesional de cara al futuro, estaba en las manos de Juan Serrano y José Alberola. Ellos representaban el punto de unión y consenso entre la institución y sus aficionados. 9 meses después hemos podido comprobar que todo sigue igual, hecho que ya veníamos anunciando. El club sigue secuestrado por unos pocos que tienen por único objetivo sus propios intereses personales, que no por ser legítimos dejan de ser contrarios al sentir de la afición. Con esto están poniendo en peligro la continuidad de una institución que pronto quiere celebrar su centenario. Serrano y Alberola siempre tuvieron presente que el Elche necesita de todos para estar en lo más alto, y por esto siempre les estaremos agradecidos. Todas estas circunstancias han sido posibles por culpa de la pasividad de esos grandes accionistas que siempre han llevado en su corazón la franja verde, pero que cuando les propusimos la posibilidad de cambiar algo miraron hacia otro lado. ¿Dónde estaban el pasado 18 de febrero? ¿Dónde estaban el pasado lunes cuando más necesitaban su apoyo Serrano y Alberola? Solo nos queda confiar en la labor de la justicia y en que las actuaciones que desde el Instituto Valenciano de Finanzas se están llevando a cabo para encontrar un inversor serio, con garantías y con un gran proyecto para el Elche, se puedan realizar de manera limpia y sin trabas que impidan hallar la mejor opción posible. El actual consejo no puede seguir poniendo palos en el camino de una venta que no tiene marcha atrás y que puede ser muy beneficiosa para el futuro de la entidad. Los que de verdad hemos demostrado a quién pertenece nuestro corazón, debemos permanecer unidos, dar aliento a nuestros jugadores y apoyar con todas nuestras fuerzas a este nuestro Elche Club de Fútbol. En el fútbol, el sentimiento es el mayor activo de la empresa. Una vez alcanzado el objetivo deportivo de la permanencia y aspirar a lo que solo era un sueño a principio de temporada, el ascenso a Primera División, el Consejo de Administración del Elche adopta medidas que en este momento no aportan nada positivo a este sueño. Diego García, ¿quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Qué proyecto tiene? ¿Y era necesario todo esto? Nunca nos hemos ido mucho Elche. Este es el comunicado de la Asociación Regeneración. Un día antes, la plataforma Salvemos al Elche, también en un comunicado, dice lo siguiente: desde la plataforma Salvemos al Elche, queremos mostrar nuestro más sincero apoyo y agradecimiento a Juan Serrano y José Alberola. Agradecimiento porque tuvieron la voluntad de trabajar por y para un Elche más limpio, transparente y cercano al aficionado. Agradecimiento por atendernos y escucharnos cuando lo solicitamos, sabiendo que estas acciones no fueron del agrado de parte del Consejo. Aprovechamos estas líneas para recordar nuestro deseo de que cualquier decisión que se tome dentro del concurso sea por bien del club y de todos sus aficionados, no solo de unos pocos. Donde unos vemos un sentimiento en nuestra querida franja, otros solo ven el color verde del dinero. No se puede apelar a un sentimiento para recaudar y después ignorarlo, tratando a este club como una sociedad anónima cuando conviene. Mucho Elche. También una de las peñas del Elche ha lanzado un comunicado, la peña Manu Herrera, que muestra su disconformidad con la decisión injusta del Consejo de destituir al presidente Juan Serrano, provocando con ello la dimisión del vicepresidente José Alberola. Dos buenas personas que aceptaron la responsabilidad de llevar las riendas de un club insostenible y, una vez lograda la estabilidad institucional, son retiradas del cargo. Serrano y Alberola tienen todo nuestro apoyo moral y nuestro reconocimiento. Pueden ir con la cabeza alta por el trabajo realizado. Fueron el paraguas que aguantó la tormenta de verano que hubo en el club. han demostrado en este mundo mercantilista en el que se ha convertido el fútbol de hoy en día que se puede dirigir un club desde la bohemia, subrayando el nivel humano, apoyando a los jugadores, como ha reconocido el capitán Lolo, y siendo cercanos con la afición. También tenemos desconfianza en Diego García Juan, donde estaba el 29 de julio de 2015. Aparece ahora que el equipo está en puntos de playoff. Ya entra con mal pie declarando en su primer día su admiración a Quique Pina y el Granada. Está bien así, con minúsculas. Consideramos que esta es una falta de respeto a la afición del Elche por parte de Diego García, viendo el mal trago que nos hizo pasar en el pasado Quique Pina y el Granada con sus malas artes, sus trampas y su mala educación. Mucho Elche y mucho ilicitano. Bueno, son, como digo, comunicados de diversos colectivos, asociaciones y plataformas y peñas que, al igual que los jugadores, ayer Lolo y hoy José Ángel, han dedicado palabras de agradecimiento al trato humano y a la estima que le tenían a los dos, a Juan Serrano y a José Alberola, ya ex presidente y ex vicepresidente del club. Así está el patio, con también la respuesta del concejal de deportes en nombre del ayuntamiento, exigiendo explicaciones al Consejo de Administración. Como veis, el patio está revuelto, la decisión ha generado una honda herida que difícilmente se va a subsanar simplemente con palabras o explicaciones. Lo que es menester es que esto no influya en el rendimiento del equipo. Porque si no, desde luego es para que a más de uno se le caiga la cara de vergüenza. Podían haber esperado. Es una sociedad anónima, puede tomar sus decisiones, pero que no se olviden que también es un club con más de 25.000 o 30.000 aficionados, sobre todo hay 10 o 12.000, que el Elche, pues en muchos casos es su vida, es un sentimiento. Y no se puede tratar simplemente como una mercantil, con nervios de acero y sangre fría, el sentimiento caliente y el corazón, a veces que hierve, de la afición, a la que luego sí le pides, a la que luego sí llamas, cuando te hace falta el dinero. Podríamos hacer un debate de esto y no tendríamos final. Pero lo que está claro es que desde, yo creo que cualquier punto de vista moral y ético, no se ha actuado bien. De todas formas, digo lo mismo que dije el lunes, el martes, el miércoles y hoy jueves. Yo al nuevo presidente Diego García, y creo que todos, le deseamos lo mejor, porque su suerte va a ser la suerte del Elche Club de Fútbol. Hago una pausita y hablamos ya del partidazo del próximo sábado. A la vez, Elche. Este mes es mágico para ti. Vas a hacer aparecer un Audi A4 en la puerta de tu casa. Llévate ahora el nuevo Audi A4 por 27.500 euros, solo hasta el 30 de abril. Su equipamiento es tan avanzado que parece magia. Sistema de navegación, sensores de aparcamiento, faros de xenón. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Este sábado, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, en Teleelche, Radio Marca. ¡Marcador! Vive el partido Alavés Elche con Paco Gómez, Eloy Lizarán, José Antonio Tenza, Adrián Egea y David Marín. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Macro, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Salones y Banquetes Martino, Autosuspensión Eduardo, Paco Antón e Hijos Correduría de Seguros, La Osa Jardineros, Muebles Granada, Talleres Enrique Manzano, Cosmopolitan Wellness Club Elche, Limpiezas Net, Ferretería Antonio García, AESEC, J. Diego, Taller Auxiliar de Calzado, Hipo Networks, Internet y Telefonía, Novo Center, Autumn Services, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este sábado, desde las 8 menos cuarto de la tarde, ¡Marcador! En Elche, J. Diego, Taller Auxiliar del Calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Pues aquí seguimos en directo en la sintonía del 101.4 en Teleelch, en Radio Marca, analizando ya de lleno ese partidazo por todo lo alto que vamos a vivir el próximo sábado en el estadio de Mendizorroza, desde las 8 menos cuarto, media hora antes del comienzo del partido, a las 8 y cuarto, entre el Alavés, colíder, con 57 puntos, y el Elche, séptimo en puntos de playoff, y a 5 del Alavés, a 5 del ascenso directo. Y un Alavés que ahí se mantiene durante toda la campaña, es el equipo que más partidos ha ganado de la categoría, ha pasado sus momentos difíciles, pero bueno, pues sigue allá arriba porque está haciendo globalmente una gran campaña. Estamos en contacto con el técnico del Alavés, sin duda uno de los técnicos más conocidos en la historia moderna del Elche Club de Fútbol. Pepe Bordalás, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues partidazo por todo lo alto aquí y sobre todo allí el próximo sábado, mister. Sí, la verdad es que es un partido muy muy atractivo, ¿no? Con dos equipos, uno a la vez que bueno, sorprendentemente para todos hemos sido capaces de estar entre los mejores en gran parte de la campaña y bueno, un Elche que también llega en un gran momento de forma, de resultados, y un partido muy muy atractivo, sin duda, la verdad que sí. Desde que aquí ganasteis 0-1, el Elche ha completado una vuelta entera sin perder en su estadio, en el Martínez Valero, y lleva un par de rachas buenas. La última, ahora mismo lleva 7 partidos sin perder, y es lo que tú decías, está terminando bien la liga, ha conseguido el objetivo de la permanencia, y bueno, pues ahora hasta donde se pueda llegar, se dice aquí. ¿Te está sorprendiendo el rendimiento del equipo, pues por cómo nació herido con todo lo que sucedió? Sí, puede sorprender, sobre todo por los acontecimientos del pasado verano, de cómo transcurrieron las cosas, tener que hacer una plantilla en tiempo récord. La verdad es que en ese sentido sí, pero no me sorprende porque creo que finalmente se confeccionó una gran plantilla, están haciendo las cosas bien, jugadores, bueno, de diferentes perfiles, pero jugadores yo creo que con bastante nivel para la categoría, y sobre todo, bueno, pues el tener al máximo goleador de la misma, yo creo que eso te da un plus, ¿no? No solamente al Elche, a cualquier equipo. ¿Esa es la principal preocupación tuya, Sergio León? No, hombre, por supuesto, el máximo goleador de la categoría siempre es un jugador a tener en cuenta, puesto que es un jugador que está viendo puerta con facilidad, que no es un jugador que necesita muchas ocasiones para materializarlas. Indudablemente es un jugador a tener en cuenta, pero bueno, tiene muchísimos más jugadores. Yo creo que el conjunto en sí, al completo, es un equipo que ahora, como tú has dicho al principio, pues está sacando muy buenos resultados, está en un buen momento y lógicamente va a ser un rival difícil, sin duda. Del Elche que os enfrentasteis en la primera vuelta, que solo tenía como objetivo la permanencia. Ahora este Elche, que tiene la ilusión, no la exigencia del ascenso, ¿te parece peligroso eso, el hecho de que el equipo ilicitano no tenga esa exigencia y que viene de menos a más? No, pero estamos al 50%. Nosotros, lo que ocurre, Paco, es que como llevamos tanto tiempo arriba, pero nosotros cuando fuimos a Elche estábamos en la misma situación que y con el mismo objetivo que el Elche, que era mantener la categoría. Uh-huh. O sea que no, estamos al 50% en ese sentido. Nosotros estamos, quizá hemos estado más tiempo en la zona alta, pero yo creo que en eso estamos a la par. Lo que pasa es que me imagino que habéis acostumbrado a caviar a los aficionados de Mendizorroza y ahora todo lo que no sea estar ahí arriba estarán... Bueno, no, pero aquí hay una afición muy, muy buena, mejorando la de Elche, que para mí, yo siempre lo he dicho, es una afición magnífica. Aquí en Vitoria la verdad es que me he encontrado una afición espectacular también. Y bueno, ellos son conscientes desde el principio que el equipo se hizo y se confeccionó para un objetivo claro. Todos lo interpretan así, sí que es verdad que la gente está ilusionadísima, pero la gente vas por la calle y siempre te dice lo mismo, ¿no? Pase lo que pase, gracias y por el año, por habernos hecho disfrutar, por todo lo que estáis haciendo, porque ni siquiera ellos esperaban, ¿no? Y por lo tanto nosotros estamos disfrutando del momento y bueno, y estamos ahí en buena situación, quedan 8 partidos y a ver si somos capaces de mantenernos ahí, ¿no? Que no va a ser tarea fácil, ni mucho menos. Fíjate, la diferencia el próximo sábado de ganar o perder para cualquiera de los dos equipos. Si ganáis al Elche, lo dejáis ya a 8 puntos y el Golaveras a favor, o sea que virtualmente serían 9 a falta de solo 7 partidos. Sin embargo, aquí se hacen otras cuentas. Si el Elche gana al Alavés, se pone a 2 puntos de ascenso directo. Fíjate las diferencias. Así es. Por eso esta categoría está tan igualada a falta de 8 jornadas, ¿no? Por eso está todo tan comprimido y puede pasar cualquier cosa. A mí muchas veces me preguntan cuáles son los favoritos. Bueno, pues yo no me atrevo a, nunca lo he hecho, no me atrevo a decir, porque hay una igualdad manifiesta, tremenda, y vemos que cualquier rival puede ganar a cualquiera, o sea, sea cual sea la situación y la clasificación. Por lo tanto, bueno, los momentos buenos, yo creo que todos los equipos hemos pasado momentos buenos, menos buenos, y esto es lo que tiene la segunda división, y que ganar cada partido no es tarea fácil. ¿Cómo ves el partido? Va a ser difícil, ¿no? Bueno, un partido difícil, indudablemente. Todos los partidos en segunda división son difíciles. Contra un equipo como el Elche, que está en un buen momento, pues lógicamente doblemente, ¿no? Pero bueno, nosotros somos un equipo también que creo que, a pesar de perder la semana pasada en Girona, hicimos un gran partido, creo que merecimos muchísimo más que perder 1-0. Estamos en un buen momento también, llegamos en un buen momento y bueno, nuestro campo, nosotros siempre hacemos buenos partidos. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si se puede ver un bonito espectáculo y finalmente pues que gane el equipo que más lo merezca. ¿Tiene más que ganar el Elche que el Alavés? Lo digo porque viene de menos a más, porque aquí hasta hace 2 semanas no se hablaba de otra cosa que no fuera la permanencia, ¿o es lo mismo? No, en estos momentos no se puede hablar de quién gana más o quién gana menos. Está claro que el equipo que gane pues sumará 3 puntos importantísimos, ¿no? Para mantenerse ahí en lo más alto y para poder pelear por lo máximo. Eso está claro, ¿no? Porque cada vez quedan menos jornadas. Eso lo sabemos, yo creo que ambos equipos somos conscientes de ello, y por eso va a ser un partido disputado, un partido bonito y un partido atractivo. ¿Dónde ves la clave para ganar el partido? ¿En las áreas? Bueno, No. Las claves que yo pueda tener en mente, lógicamente no las voy a hacer públicas, y al igual que el entrenador del Elche, pues lógicamente no va a decir cuál es su estrategia o las claves para ganar el partido, lógicamente no. Nunca lo he hecho, no lo voy a hacer ahora. Yo siempre tengo el máximo respeto a todos los rivales, al Elche especialmente, porque es un club al que le tengo, como todo el mundo sabe, muchísimo, muchísimo cariño, muchísima estima, y lógicamente siempre le deseo lo mejor, pero bueno, en estos momentos es un rival nuestro y nosotros vamos a intentar ganar el partido como lo van a hacer ellos. ¿Te gustaría quizás especialmente, siempre que lógicamente el Alavés ascendiese, pero te gustaría por todo lo que ha pasado, por ese descenso administrativo, que el Elche volviese a Primera División? Sí, sin duda, eso no tengáis ninguna duda, por supuesto. Yo siempre el Elche le he deseado, cuando lo dirigía, cuando estuve trabajando para el Elche, siempre he trabajado y he dado lo máximo para intentar mejorar sus prestaciones, para intentar mejorar sus números, y cuando me tuve que ir del Elche, pues le deseo lo mejor, siempre le he deseado lo mejor, y el año pasado cuando pasó lo que pasó, pues la verdad es que lo sentí muchísimo, ¿no? Como un aficionado más, porque me dolió muchísimo los años que había costado recuperar la Primera División, y la verdad es que sufrí bastante, ¿no? Por la entidad, sobre todo por los aficionados, y yo le deseo lo mejor al Elche, sin duda, ojalá el Elche recupere la categoría, ¿no? Porque por ciudad, por afición, por historia, es un club que debe estar entre los mejores. Y por rendimiento a José Bordalás, yo creo que el destino ya le debe un ascenso a Primera División, ¿no? Porque equipo que coges en Segunda División siempre lo tienes ahí arriba. Bueno, vamos a ver, sabemos lo complicado y lo difícil que es esto, ¿no? Está claro que uno trabaja para ello. Lo que ocurre es que muchas veces, con equipos que en principio sus objetivos, yo creo que supero las expectativas, ¿no? Y los equipos les saco bastante rendimiento, por lo menos eso es lo que creo humildemente, y luego, bueno, pues piensan que el objetivo es el ascenso, ¿no? Y me ha pasado ya en varias etapas, pero bueno, estoy satisfecho, estoy contento, vamos a pelear para intentar acabar entre los mejores, con toda la humildad del mundo, y vamos a ver de lo que somos capaces, ¿no? Va a estar muy igualado, muy reñido, pero muy bonita el tramo final del campeonato. Pues partidazo el próximo sábado a las 8:15 en Mendizorroza, entre dos de los históricos, dos de los que están haciendo una gran campaña este año en Segunda División, Alavés y Elche. Mister, te mando un abrazo muy fuerte y allí nos veremos el próximo sábado. Igualmente, un fuerte abrazo, un saludo para todos los aficionados. Gracias, Pepe Bordalás, el técnico del Alavés, en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, entrenador que aquí conocemos bien, recordamos, cogió al equipo en aquella temporada en la que estaba en la parte baja en descenso, y a punto estuvo de meterlo entre los tres primeros. Luego el año siguiente pues fue el famoso año del playoff de ascenso, que no se pudo ascender sin perder ninguno de los dos partidos contra el Granada. Y luego en la tercera etapa, en Navidades, el equipo era líder, pero luego se desfondó y a mitad de la segunda vuelta fue cuando fue cesado José Bordalás y el equipo terminó, recuerdo que fue la etapa ya de César Ferrando, terminó hundiéndose definitivamente en mitad de la tabla. Bueno, pues vamos a ver si el próximo sábado el equipo ilicitano es capaz de sorprender a este Alavés, equipo sin duda muy difícil en su estadio. Es el equipo que más partidos ha ganado en la categoría. Ha ganado 16 de los 34 partidos disputados, los otros 9 los ha perdido, los otros 9 los ha empatado, con un cómputo de 38 goles a favor y 31 en contra. No está muy lejos de los números del Elche. El Elche ha encajado uno más, 32, por los 31 del Alavés. Sin embargo, sí es cierto que el Alavés ha conseguido 6 goles más que los blanquiverdes. El Elche, recordemos que es el segundo equipo que menos goles marca de la Segunda División, lo que tiene siendo un mérito tremendo que con 32 goles lleve ya 52 puntos. Donde los sueños se visten de corto. Quinto Campus Elche Club de Fútbol, del 27 de junio al 29 de julio. Disfruta luciendo el escudo del Elche, practicando tu deporte favorito y muchas actividades lúdicas y educativas más. Abierto plaza de inscripción en las oficinas del Estadio Martínez Valero. Más información en el teléfono 96-661-4550 y en la página web oficial. Thank you. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. Inscribe ya a tus hijos en un campus único. Campus Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez. Saúl, Aarón y Johnny. El campus se realizará en Elche y estará dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Habrá dos turnos, del 27 de junio al 1 de julio y del 4 al 8 de julio. Con la inscripción regalo de una equipación completa de Nike. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 601-408-829 y en la web oficial de Aarón Ñíguez. Campus Ñíguez Sport. Los protagonistas serán los niños. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos esta mañana entrenamiento a puerta cerrada. El técnico del Elche en principio tiene, yo creo que va a hacer muy pocos cambios, si hace puede hacer uno. La vuelta de Caro como lateral a domicilio en el lateral derecho, se caería Isidoro. Lo normal es que continúe Noblejas. En este cambio de casa fuera el perjudicado sería Alex Martínez, que el otro día no volvió al once titular a pesar de jugar en casa. Mantuvo a Noblejas, que está rindiendo sin duda cada vez mejor, y bueno, tiene a los 23 jugadores disponibles. Viendo un poco las últimas convocatorias, no sería descabellado pensar que los cinco que se queden fuera van a ser los de casi siempre: Hugo Álvarez, Alex Felipe, Nicos Vergos, Hugo Fraile, y entre Pelayo o Eldin ahí podrían estar. Esos han sido más o menos los que se han quedado fuera en las últimas semanas. Veremos qué hace el técnico blanquiverde. Hoy salía a rueda de prensa José Ángel. Bueno, antes de que se me olvide, porque soy muy desmemoriado, recuerdo que el tema de los autobuses, para viajar con el Elche, tienes pues de tiempo esta mañana por la tarde. Se está llenando el segundo autocar, el viaje que patrocinan y en este caso que subvencionan precisamente los ex presidente y vicepresidente Juan Serrano y José Alberola. Solo cuesta la entrada 20 euros, el resto el viaje es gratis. Tenéis que pasar por las oficinas del Estadio Martínez Valero. El de viajes Misol, que sale mañana por la noche y llega el domingo, ya por la tarde, pasan allí todo el sábado y hacen noche de hotel. Tenéis hasta esta noche para reservar, también sale. Y luego también mañana hay autocares a Murcia para ver el partido El Pozo Murcia frente al Elche Vulcanizados Alberola, que busca pues poco menos que un milagro intentar ganar en casa de uno de los colosos de la primera división. Lo digo porque los autobuses para este partido hay uno lleno y otro que se está completando. Los que queráis viajar, vale solo el precio de la entrada, el autobús para viajar mañana a Murcia. El precio son 5 euros o 3 euros la entrada. El autobús es gratis. Y saldrán desde el pabellón Esperanza Lag a las 7 de la tarde mañana. El partido es a las 9, dos horas después. Por tanto, un autocar va y el otro también va a salir, aunque no vaya completo. Bueno, pues hoy, lógicamente, a José Ángel también, como ayer a Lolo, pues le preguntábamos si para ellos está siendo una semana normal o no después del cambio de presidente. Para nosotros yo creo que está siendo una semana totalmente normal, intentamos que sea así y yo creo que es lo que nos beneficia. Yo creo que el único cambio es, pues cuando estamos viniendo tanto ayer Lolo como yo hoy, pues que en vez del Alavés estemos hablando de estas cosas. Es el único cambio yo creo que estamos teniendo, nada más. ¿Y su opinión sobre este cambio? Es una valoración, yo creo que a nosotros no nos corresponde y además no tenemos el conocimiento de absolutamente nada de las circunstancias que hay ahí arriba. Entonces, la verdad que no te puedo hacer ninguna valoración. Lo único que te puedo decir es que, pues eso, que espero que todo siga igual para nosotros, que agradecemos mucho la labor que han hecho Serrano y Alberola y lo involucrados que han estado con nosotros y la verdad que muy poquito más. Pues palabras de José Ángel, mañana escucharemos un poquito más de él, también mañana al míster, a Rubén Baraja, un José Ángel que decía que hay un gran ambiente en el vestuario, que están muy bien posicionados, con mucha ilusión y quieren hacer algo grande una vez conseguido el objetivo de la permanencia. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, más deporte a las 7, mañana os espero en la edición ya de viernes de Elche en Punta. Un saludo, feliz tarde, hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.